Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Rapsodia rusa. Hubo una vez hace muchos años, en 1941. El alto comando alemán quiere anunciarles que otra flota de bombas nazis ha fallado al caer en Moscú. ¡Heil Hitler! Blitz Hits Fritz. Más bombas desaparecen misteriosamente en Moscú. ¿Podrían ser gremlins? Es posible. El Führer está furioso. Sie verteilen sich plötzlich wieder alleine Kräuter unter den Sonnegon. Mr. Sud, Sud, Mr. Lieb, Lieb, Sud. El nuevo olor. Auf einem war der Grobe, es laden mit einem Eimer, mit der Trag in den Stachet. Werner Nietzsche, die und eine deutsche Hirnummer, Delikatessen, ich sage, ich drücke Wagen in den Chattanooga-Chuchu, Gesundheit. Dankeschön. Tonto, ¿no les parece? Le arrojaremos bombas a Moscú, también a Stalin, bombardearemos al general Heinrich Kimoshenko. Oshenko, para bombardear a Moscú, enviaré al mejor piloto que existe en todo el Reich. ¡El grandioso Superman de todos los tiempos! ¿Quién es? ¿Usted, Führer? ¿Y quién más? Nuestro Adolfo bombardeará Moscú en persona. Berlín, Moscú. Termitesquis. Burp. Les pido que me disculpen, por favor, por un minuto. ¡Gremlin que viene del Kremlin! Soy un asno. ¡Los nazis son las personas más locas! ¡Ah!